Extra. Ok. Mira el flow que me cargo. Tenemos la corta pero los palos son largos. Sin firmar como Gabbo. Me quieren ver mal pero me cuidan los santos. Mira el flow que me cargo. Tenemos la corta pero los palos son largos. Sin firmar como Gabbo. Me quieren ver mal pero me cuidan los santos. Siempre fresh, feeling cool. Hielo en mi cuello y la cadena en Louis Vu. Mis prendas brillan pero yo le doy la luz. Y con mi baby parecen de Dibu. Siempre fresh, feeling cool. Hielo en mi cuello y la cadena en Louis Vu. Mis prendas brillan pero yo le doy la luz. Y con mi baby parecen de Dibu. Soñando ser estrella como Kobe en los Lakers. Sé que a mí me subo los breakers. El nene de la nena, el chamaquito si le mete. Y con este palabreo que se mueran todos los haters. Mansión para mami, mansión para papi. El objetivo sigue siendo el Bugatti. No me arrepentí, en la música invertí. Porque a mami la casa le prometí. Pim, pim, pim, pim. ¿Y ahora qué van a decir? Yo nunca me rendí. Los comentarios de lejos yo los vi. El objetivo sigue estando claritín. Y a mí me le pagó hasta subir Sandro B. Siempre fresh, feeling cool. Hielo en mi cuello y la cadena en Louis Vu. Mis prendas brillan pero yo les doy la luz. Y con mi baby parecen de Dibu. Siempre fresh, feeling cool. Hielo en mi cuello y la cadena en Louis Vu. Mis prendas brillan pero yo les doy la luz. Y con mi baby parecen de Dibu. Siempre cool, siempre frío, no van a poder conmigo. Manega, tú sabes lo que te digo. Vengo de New York, donde siempre está frío. 504, un saludo pa' los míos, que lo que. El Domi de RD, partiendo otra vez la juca con Estrella, vamos a aprender. Y si sigo, no me van a detener. Ya lo ocurre y nunca fallamos de tres, que lo que. Ah, se parece a Betty Boo. En la cartera trae el Gorilla Blue. Ah, ella es la más pique tú. Y si se va con alguien, ese no eres tú. Wow, yo ando con la corta, la perco, la moña. Ella es la que enrola, yo pongo la bonga. La que patea Maradona. Pum, pum, pum, y a la copa. Los noqueo como Mikey Tyson. Me parezco más a Michael Jackson. Un flow hijo de puta cuando canto. Y si me pongo a rapear, soy la torre, yo soy Michael. Ah, Andrew Bebo, yeah. El nene de la nena. El nene de la nena. Ah, yeah, dale la H. El Domi, wow, está la X con el 3 más. Extra, shmoney baby, dime walking, rest in peace, ah. Siempre fresh mami, siempre cool daddy, ah, yeah. Desde la school mami, ah. Siempre fresh, siempre cool.